No, es... Ni el tap touch. Ya lo buscamos, ya lo buscamos. Pero es que además me con el vaciadón que pega la señora, a uno no le dan ganas de toser nunca más. No, pero es que además... No, no le pega nada, es que le dice, mi señora, aquí está lo correcto. Naturalmente. Aquí decir, perdón, naturalmente, pero no la regaña, sino que el tipo no es un buen comunicador. Es, sí, es que habla muy no, golpeado. No. Es un poquito muy tosco, guache, digamos. O sea, muy guache, o sea. O sea, eso yo no sé en dónde fue grabado, además es con audio directo en la droguería. Me pero, a ver, ponlo, por favor. Para mí la mejor publicidad del siglo. Dele. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Diga no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales, con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. No, no, no, esa es la de radio. Me parece muy que... pulida esa. No, no. Es la el que habla es solo de miel tertos. La única es la señora más ese brava. Producto solo, pero necesito versión televisión. Y era una señora muy brava, es muy brava. La no, no, no, es que la señora nunca ay, se ve. Ya Nico. Sé cuál otra es muy buena. Es un pero señor no. Que es un señor que atiende en una droguería y la cámara a él. Sí, nunca no, se ve es a la que pared. De... Es este, ¿no? No, es no este. Es. No, no, no, sí, me da sí, pena. Sí, sí, sí. Me da pena, sí, pero es que sí, yo sí. Veo ese noticiero todos los días y no, es solamente el jarabe. Dura 15 segundos, no más. Pues que estés con todo el producto completo. Busque la televisión, Johnny, hombre, haga caso. Es que yo hago ejercicio todos los días de mi vida, a la una de la tarde, esperando esa propaganda. Y me vuelvo loco. Y digo, ¡ah! No, ¡ídolo! Es que es solo miel tertos. Lo otro no tenía ni idea. Me acabo de enterar que es un laboratorio. Apetifor y tal. Ojalá no estemos en problemas. Apetifor. Música, Emilio, por favor. Oye, ojalá. Ok, vamos a empezar con esto. Ojalá no esté con el cliente más no, importante. Pero miel tertos, bueno, les digo. Vamos rico, a empezar con el nuevo y dije, está. Vamos a empezar con el nuevo sencillo de Meghan Trainor, que fue lanzado el viernes pasado como parte de la edición deluxe de su álbum Treat Myself. Esto se llama Make You Dance. All night, I stay up all night on my phone, watching dumb shit till 3 o'clock in the morning. And lately I've been lazy, I've been drowning in my head. With these thoughts making me crazy, I'd rather dance instead. This shit to make you, make you taste. Don't act like you ain't making any taste. Imagine, baby, it's your only chance. Yeah, I drop this shit. No one got my rosé. I've been drinking since one. Cause lately I've been lazy. I've been drowning in my head. With these thoughts making me crazy. I'd rather dance instead.